En Parrilla El Mirador encontrará la mejor parrillada, pastas, vinoteca de primer nivel. Parrilla El Mirador, Padre Borgatti y Bolívar, atendido por sus propios dueños, de martes a domingos, envíos a domicilio y reservas, al 46 18 06. Parrilla El Mirador.